Canelo es testigo. Llegan los cuervos como bala su mano. Radio Encuentro y Leonida Televisión los invitan a partir de este momento a compartir este hermoso programa Tejiendo la Poesía junto a Trayenco Rayén. En estado de sitio imponen la noche, tratando de silenciar el grito legal. Buenas noches a todos los televidentes de Leonida TV. Vamos a hacer Tejiendo la Poesía. Y a la gente de Radio Encuentro, sí, también, un saludo. ¿La gente de Radio Encuentro está en directo? O sea, ¿qué día, no, Gatito? La gente de Radio para que Encuentro la gente... está los días viernes a las 15 horas. O sea, ya almorzaron y están sentaditos escuchando Radio Encuentro, este programa, Tejiendo la Poesía. Tejiendo la Poesía, sí, en una noche de lluvia. Decía que el invierno pareciera que llegó ahora. Pero igual está aquí muy calentito, está cálido y estamos con nuestro invitado. Nos falta una invitada, Patricia Telles, que viene, viene en camino. Y está acá Ricardo Alfonso Elgueta. Me pareció súper hermoso su esbozo de biografía, porque él no me mandó una biografía. Me pareció muy poético. Voy a leer esta primera parte, Ricardo, antes de que tú comiences a contarnos de ti y de tu trabajo, porque es muy lindo. Dice, hijo de una secretaria etérea y un padre numérico sensible, de pensar certero, de cielos la madre, de tierra el padre, un mestizo del universo, leedor compulsivo, rebelde por naturaleza, díscolo genético y libertario por decisión. Bonito. Explícanos un poco de qué se trata. Bueno, ese eres tú. Hermosa la descripción que haces de tus padres. Ahora estamos con micrófono porque... ¿Qué más le puedo decir? No, a mí me pareció precioso. Eso de... Bueno, el programa anterior conversábamos con los amigos que vinieron porque la idea de este programa, Ricardo, es escuchar poesía. Sí. Obviamente. Pero además también que la gente que tiene acceso a este programa, que es la gente de la comuna, que gente que no necesariamente se dedica a escribir ni que son escritores, sino que hay mucha gente acá interesada por escribir, y yo he leído textos preciosos de gente común y corriente, dueñas de casa, pero además necesitan la técnica. Entonces conversábamos con los amigos que estuvieron la semana pasada sobre las técnicas y también hablábamos de la importancia del leer, de lo necesario que es leer y que estar informado también para escribir. Yo a ellos les preguntaba qué era para ellos la poesía. Y ellos me daban su visión personal, cada uno. Sí. Pero los tres consensuábamos en que era necesario que en la poesía existiera el respeto por la estructura poética, por la gramática también, que era necesario, aunque exista la poesía libre, o la antipoesía, o las diferentes corrientes que existen ahora literarias, da lo mismo. Y consensuábamos en eso. Y me gustó mucho eso del leedor compulsivo. Pero además dice, díscolo genético. Ahí yo no entendí. Entonces sería bueno que tú nos contaras un poco de ti, Ricardo. ¿Cómo comienzas a escribir? Bueno, mira, en relación al tema que tú estabas hablando respecto de las estructuras, de cierto respeto, ¿no es cierto?, de la información, de ese tipo de cosas, yo lamentablemente no voy a consensuar contigo. ¡Ay, qué bueno! Porque en la discusión está el crecimiento, me parece. Sí. No voy a consensuar. ¿Y por qué? Mira, yo pienso que la poesía es como la vida y es tan amplia como son las distintas personalidades del ser humano. Entonces tú puedes encontrar todo tipo de poesía, tú puedes encontrar todo tipo de estilos, puedes encontrar estructuras y puedes encontrar que no existe una estructura definida. Como para mí la poesía es vida, o es expresión de una vida, y también la poesía para mí es comunicación, lo formal no me interesa mucho. Lo que me interesa es el ser humano que está escribiendo lo que escribe. De hecho, hasta hace muy poco, tampoco me gustaba la palabra poesía. porque tiende a discriminar, o sea, tiende a acotar, ¿no es cierto?, a algo tan, tan amplio y tan hermoso como es el ser humano. Sin embargo, hoy día sí, sí creo que es bueno que exista el término poesía en sí mismo, ¿no? Pero como sinónimo de libertad y como sinónimo de comunicación y sobre todo como sinónimo de expresión de la persona que escribe. Si no hay comunicación, la poesía no sirve. Para mí la forma no es poesía. Para mí la poesía es el fondo de las personas. Interesante, sí. Bueno, nosotros conversábamos en algún momento que decíamos que todo puede ser poesía, pero ¿dónde está como lo difícil es lograr el poema? Sí, ahora leer es bueno, ¿eh? Leer es bueno, pero no como... yo considero que leer es bueno, pero no si se toma el leer como una especie de tarea y un trabajo. Yo creo que las personas, es bueno leer, es bueno que las personas lean, pero que lean lo que naturalmente les interesa. Claro, sí, absolutamente, ¿verdad?, de acuerdo. Esa conclusión la saqué yo durante mis tiempos de estudiante, ¿no? De estudiante de básica y de media, en que me di cuenta que lamentablemente los programas de estudio generalmente tienen una estructura, bueno, deben tenerla, evidentemente es así. Lo que yo aprendí de eso fue lo siguiente, que lamentablemente y en muchas ocasiones estos programas de estudio incluyen la obligatoriedad de leer determinados libros que en realidad al joven no le interesan, porque no hablan de su mundo, porque no hablan de su tiempo, o sencillamente porque no les gusta el estilo. Yo creo que hay que leer, pero hay que leer con agrado. Hay que leer lo que uno disfruta. Y hay. O sea, hay de todo tipo de lectura, de todo tipo de libros. Y quitarle un poquitito ese hálito de sacrosanto, de intelectualidad falsa, ¿no? Eso es lo más desastroso que puede ocurrir. Sí. No, la lectura es una entretención, es un juego. Incluso a veces es más divertido, ¿no es cierto?, que ir a ver una película. Sin duda. Pero para eso hay que experimentarlo. Claro. Bueno, y además con la lectura se puede... Yo a mis alumnos les digo eso, ¿eh? Uno puede viajar por todo el mundo, puede conocer lugares sin necesidad de moverse de la mirada que tiene una puesta en el texto. Sí, me parece súper válida tu visión. Y mira que no te gustaba la palabra poesía. Pero escribes. Por restrictiva. ¿Podríamos escucharte? ¿Sí? Dulce Dama. Sí, tengo un tema aquí. Escrito. De hecho, me gusta llamarle escritos. Sí, acá sí se me olvidó. Sí, que son los escritos de Ricardo. Entonces, este tiene por título Dulce Dama. Lo leo. Yo te conmino a quererme más allá de tus convicciones, más allá de las conveniencias y de las opiniones. Te ordeno amarme desde lo más profundo de tu alma. Me deshago de vida y la pongo en tus labios. Solo una palabra y moriré de nostalgia. Solo un gesto y seré la felicidad encarnada. Despierta. No hay amor más puro que el amor de mi alma. Yo la pongo en tus pies. Te la regalo cada mañana. Te anidas en mi corazón durmiente de ternuras. Me consumo en solitaria llama. Despierta. Abre tus ojos, dame la calma, una caricia de tus manos, suave y cercana, un beso, solo un beso, para recordarlo y escribirlo en letras y cielos de ciudades lejanas. Despierta hoy, a un despertar de mujer amada, a un corazón de poeta, a una plena alborada, despierta. Que este silencio de tu dormir enclaustrada, lejana de luna lunática y plateada, me hiere y lo siento cercano como puñalada, despierta, dulce dama. Antes que anochezca y mi memoria se pierda y sea solo un diluvio en noches de plenilunio en ternura desértica. Despierta, amada amiga, compañera del alma, despierta, despierta, dulce dama. Bravo, nosotros acá los claps, vamos a hacer así. Porque ustedes no aplauden. No aplaudan. Bueno, ¿y por qué no? Ricardo no le gusta la poesía, él le dice lo escrito y yo puedo golpear el micrófono. El auditor va... Oye, saludo a los amigos que están... Sí, los amigos amigos de la Hormiga TV te lo van a agradecer, si no te tienen su... No, ellos saben que nuestros amigos del chat ahí pueden aplaudir con los clap, clap, sí, clap. Sí, ¿hay algún clap, no, clap, clap? No hay ningún. Por ahora clap, ningún. Clap. Oh. Ahí, vamos a saludar a quién tenemos conectado, a Héctor, Mior... A ver, tú tenías ahí más claro, parece. Margie Pulido. Ella es una amiga, es escritora, un saludo. Ella es de la Margie, yo siempre digo que es de México. Ella me dice mi chamana. Ella es de Perú, Margie. ¿Sabe que nos cuente? Sí, la Margie es una morena hermosa. De Caracas, la Margie. Hermosa, un beso para ti. Un saludo. Y Parix está. Y Héctor nos dice que él está. Yo soy de Buenos Aires, dice. Oh, un saludo para él entonces. Estamos terrible internacionales. Súper internacionales. Qué bien. Qué bueno que estén disfrutando con nosotros. Espero que les guste la lectura Tejiendo la Poesía. Un saludito para mi morena preciosa que está ahí. ¿Quién más? Están... Oye, y los amigos de Chile ahí que también se. No se sientan apabullados y que se metan también al chat. Sí. Vamos a chequear a ver a quién tenemos. A ver si podemos chequearlo. Vamos a tratar de saber. Sin que mientras le suena la mosquita a Ricardo. Vamos a. No, esto está más lento que. Ahí tenemos a alguien. Boris, que está en Renca, me parece. Sí. Pero. Boris Barrera, parece que no. ¿Boris Barrera? No. No sé. ¿No? No sabemos. Bueno, pero... Sí. Ah, saludos. Sí, saludos. Yo siempre confundo a Boris con Edgar y le dejo cosas. Le dejaba cosas a él por dejárselas a su hermano. Saludos para él también. Acá me escribiste algo también... que me llamó mucho la atención, que lo encontré súper hermoso, pero me gustaría que me dijeras de qué se trata. Dice, bueno, de historia golpeada y cuna ajena, de alturas poco agradables. Sí, o sea, yo creo que yo, al igual que muchos, la mayoría de los chilenos, evidentemente, no tenemos una vida de ensueño, o no la tuvimos siempre. Y cuando digo de cuna ajena a alturas poco agradables, me refiero a que a veces las cunas de oro son la peor maldición que le puede ocurrir a un ser humano. Porque vivir en una burbuja no es vida. Es necesario conocer la vida, digamos, normal, de las personas normales, vivirla, disfrutarla y sufrirla si es necesario. Por eso digo de cuna ajena a alturas poco agradables. Encandilado de justicia, suicida de humanidad, estudiante revoltoso, padre devoto, de pocos pesos y mucha historia, de amor irrenunciable en tormenta y sol descampado. Mis ojos están fijos en un futuro amable. Eso es precioso. Me encantó. Y al que espero contribuir. ¿Crees tú que la poesía en este momento, fíjate que yo lo he sentido así por las experiencias que hemos estado viviendo con mi compañero? Ayer lo comentábamos cuando veníamos de la UNICEF. Aprovecho a mandarle un abrazo tremendo a nuestra Lamguén, mucha fuerza, mucho Nehuen para ellas, para los peñis que están en el jardín, que son cuatro comuneros los que están acompañando a Maulén, que está dentro con la princesita, con la Margarita hermosa esa. Veníamos comentando eso, yo le decía a José, están pasando cosas y la poesía o los escritos, a ti te voy a decir los escritos, ¿sientes tú que toman un ribete distinto en este proceso de cambios? Mira, es muy consabida, digamos, el tema del artista, del escritor, del poeta comprometido, ¿no? Yo creo que el mejor compromiso es ser uno mismo. Entonces tú acabas de tocar el tema, ¿no es cierto? El tema mapuche. el tema de la violencia también que hay en contra de los niños mapuche. Yo creo que lo primero es la humanidad. Y dentro de esa humanidad tiene que haber un amor. El amor es algo que vive dentro de nosotros y nosotros lo podemos alimentar. Hay amor individual y hay amor social. Y eso se tiene que expresar. Y de nuevo, tal como dice mi esbozo de biografía. Es muy hermoso. ¿No es cierto? Yo soy un díscolo genético. Por lo tanto, tengo una visión diferente respecto a esto. Yo creo que no es que la poesía tenga que servir a una causa o a un tema, sino que la poesía o la expresión humana sirviéndose a sí misma invariablemente va a terminar, ¿no es cierto?, apoyando ciertas ideas y ciertas causas que por supuesto son justas. Uh-huh. Eso es todo. Sí, tiene mucha razón. Y ¿tienes tú algún texto que... Ah, te iba a decir, cuando te estaba escuchando, uh-huh. Porque tú eres un poeta revolucionario. Y ahí yo te puedo llamar poeta. Bueno, sí, hay mucha gente que lo hace. Sí. cuando te leía, ¿qué te parecen a ti las comparaciones? ¿Tú crees que tenemos, por ejemplo, bueno, yo voy a hablar desde mí. A mí me gusta mucho Jorge Teller, Juvencio Valle. No me gusta Neruda. No te gusta Neruda. Soy antineruana. Ya. Gabriela Mistral me gusta como la mujer en términos sociales, lo que hizo no como poetisa tampoco. Qué extraño. ¿Ya? Me gusta ella como por toda su historia en términos de la educación, de lo que aportó en Chile, de quién es en México ella. Esa mujer me gusta. Ya. No la que escribe. Y han habido veces en que alguien me ha dicho, tú escribes como tal persona. Y como que uno le da un quiquillo, ¿no te pasa a ti? ¿O tú sientes que tienes algún poeta que ha hecho en ti, que en tus escritos haya algo de él? En términos de estilo, no. En términos del agrado de leer, como conversábamos antes, yo creo que sí. Para mí, por ejemplo, Charles Baudelaire es un poeta magnífico. Sí me gusta Neruda. No todo lo de Neruda, pero sí me gusta Neruda. Y a Gabriela Mistral la encuentro extraordinaria. Yo creo que hay una cierta similitud de... ¿Cómo se llama? Ella es muy humana. Es muy profunda también. Bueno, además de ser un genio. Igual uh-huh. que Neruda, ¿no? Pero no, fíjate, yo he tratado por todos los medios de que no hayan marcas. Eso es, los que hacemos poesía, los que escribimos, tratamos de escribir poemas o escritos, luchamos un poco por eso, ¿cierto? Sí. Bueno, a lo mejor en eso vas a coincidir conmigo, en tratar de tener un estilo propio. En ser uno mismo. En ser uno mismo, ¿cierto? Aunque igual de repente caemos... Sí, aunque mira, en realidad a mí me gustaría decir también que, bueno, sobre gustos no hay nada escrito, ¿te fijas? Exacto. De repente hay personas que te gustan, otras que te gustan menos, digamos. Lo mismo ocurre con la poesía, es lo que hablábamos anteriormente. O sea, lectura hay para todos los gustos. Y a uno no tiene por qué gustarle todo, eso es un error. No, a uno le gusta lo que le gusta, uh-huh. lo que le llega, ¿no? Eso es. Léanos tengo algo. Otro acá. Este se llama Compañera. Castigada fuiste por generosa, por valiente perseguida, por clara marginada. Habrás de renacer esplendorosa, bella como campo de azucenas, brillante como perfecta gema invencible en alborada victoriosa. Despertarás de tu desolada pena. Y verás tu figura maravillosa de extraordinaria grandeza reflejada como hoy en mis ojos, y habrán de avergonzarse las bajezas. Postrados en hinojos reconocerán tu mérito todos los ojos. No permanecerán por siempre derrotadas las golondrinas, ni será por siempre opacada la luz portentosa de la energía de la vida en las oscuridades ominosas. Te alzarás como rayo en el mundo banal, hasta desnudar toda falsa luminaria. Todo fuego que no quema de frío infernal se desvanecerá como diosa imaginaria. No se elevan majestuosas las araucarias de un segundo a otro segundo, ni brillan por un segundo las luminarias. No fueron los cisnes ni las más grandes bellezas, ni las proezas inolvidables admiradas en ninguna cloaca. En este mundo de superficialidades, en este Chile derrotado, en esas almas multitudinarias y banales, fuiste y serás incómodo espejo, una luz que ilumina la sombra ignominiosa de los senderos y vías donde pretenden ocultar su cobardía. Que digan lo que quieran, compañera. Si pretenden anularte y decir que no existes o que vives en una quimera, has de saber que aunque solo sean mis ojos y mi vista la que te vea, que vuelas alto, mucho más alto que todas sus putrefactas banderas. Oh, maravilloso, qué hermoso, precioso. Qué compañera, a mí se me vinieron muchas compañeras a la mente. ¿A quién se lo hiciste? A una compañera específica. Sí. Material, no conocida. Ah. Conocida por mí, que es lo que importa. Oye, es que está hermoso. ¿Te fijas que hay textos que son como muy personales, pero hay otros que, bueno, el oyente, en este caso nosotros, lo podemos interpretar como queramos? Yo me recordé a Violeta, me recordé para muchos a lo mejor la Gladys Marín. Puede ser. O sea, claro. Mira, de hecho, esto lo publiqué, ¿no?, en el Facebook, y hubo muchas damas, ¿no?, que se sintieron identificadas. Ay, qué lindo. Y yo creo que esa es la magia de la comunicación, ¿no? Y me alegra que sea así, ¿no es cierto? Porque en realidad es para una, pero también es para todas. Claro. ¿No? Y cuéntame, Ricardo, ¿tú vives como tu escrito? Había un filósofo de apellido Heidegger que una vez le hicieron la misma pregunta. No te puedo creer. Sí, y él respondió más o menos algo parecido a lo que te voy a responder yo. O sea, bien, si yo tuviese que vivir como yo escribo, me habría vuelto loco. Entonces, lo que uno hace, estos escritos son parte de lo que yo soy. Es parte de lo que yo quiero ser. Se podría decir que a veces es lo mejor de lo que yo soy. Uh-huh. Pero no soy yo. Es una parte mía. Sí. ¿No? ¿Y tú consideras que deja de ser tuya cuando la compartes? No, para nada. ¿Tu escrito? No, al contrario. Oye, no. Para mí es comunicación. Ya. Es como conversar. Estamos conversando. Exacto. Bueno, yo converso cuando escribo esto. Ajá. Qué lindo. Ah, llegó. Vamos a hacer un... porque llegó Patricia. Patricia llegó un poquito más tarde porque estaba en la SECH. Y después andaba perdida, pero llegó nuestra amiga Patricia. Hoy, mientras Patricia se incorpora a esta conversación de Tejiendo la Poesía, les quiero contar que Ricardo nos trajo un regalo. Bueno, la mayoría de nuestros invitados van a traernos siempre algunos regalitos. La semana pasada José nos dejó poemas, Manuel José Ogas y Manuel Paredes nos dejaron unos libros también dedicados a Tejiendo la Poesía. Pero este regalo lo vamos a entregar hoy. Fíjense que son dos entradas para el Cinemark, sí. Y son entradas gratuitas que son canjeables para cualquier película, ¿cierto, Ricardo? Sí. Y además, amoroso, él trajo Super Pop Saver. ¿Se lee así? Sí. No, se lee Savers. que es válido por un combo pequeño, bebida pequeña, más popcorn pequeño, que entiendo que serán las cabritas que antes hacíamos en una olla con la mamá y las, ¿cierto? Pero ahora les llaman, que todavía se hace popcorn, no, y las hacen ahora en unas bolsas que las meten en microondas. Pero él nos trajo dos entradas y cada una de ellas lleva el comichajo, ¿cómo se dice? La colación, las palomitas, así que Aquí están. Hola Marcelito, por allá está el esposo de Pati. ¿Cómo estás? Bienvenido a Tejiendo la Poesía. Patita, bienvenida. Hermosa, yo sé que tú estabas con el grupo Encuentro, ¿cierto? Ese es un grupo, bueno, Patita nos va a contar de ese grupo. Así que aquí están las entradas y se las vamos a regalar a algunos de nuestros amigos que estén acompañándonos en el chat. A Gatito le vamos a dejar esa tarea, ¿quién se sí, las vamos a regalar? Vamos a ir anotando a las personas que están ahí anotadas en el chat, que por ejemplo en este momento tenemos a... Vamos a hacer una rápida revisión de nombres. Aquí en el chat, si esto me lo permite, está medio lenteja. Anaís. Anaís. Entonces, Anaís. Tenemos a... Saludos, Anaís. Boris. Gracias por compartir con nosotros, Boris Barrera. A Boris, Héctor. ¿Lo ubicas a Boris? A Héctor. A Margie Pulido. Margie está en... Caracas. Caracas. Saludos a la Margie también. A Parix. A Parix, oh, ya está Parix, saludos a Parix, un gran amigo de Trujillo, Perú. Ah, él está desde Perú. Sí, él está, les cuento mientras que va anotando el gato, se demora mucho en anotar. No, se demoró, anotado yo. Yo tuve la suerte de hacer una presentación para una revista de un grupo de poetas peruanos con pintura. Y me pidieron de allá a Parix que mandara la presentación y luego él me mandó la revista, muy hermosa. Parix nos mandó un poema, yo lo voy a leer mientras ¿ya estás lista, Patita? Voy a leer este poema porque también uno de nuestros compromisos en Tejiendo la Poesía es que los poetas, los compañeros, amigos que les gusta escribir y que quieran compartir su poesía, mándenmela a mi Facebook o a mi correo y la vamos a compartir acá. ¿Por qué usted no hace el honor de leerlo? Esperemos que salga bien. Sí, va a salir más lindo todavía. Pueblo cercano al mar. El tacto capilar de tus enredos, casa de apóstol y hermanos, va esculpiendo un color para mis ojos. Darle visión a tus ruinas es quedar parado oyendo los carruajes y el pasado de un emporio dulce que escapaba al primer mundo. Fotografía de tu rostro en pentagramas, el olor de tu leña, la cascada de viento entre tus cañas, con su sonido viajero surcando y uniéndose a un rumor de machetes segadores, los sombreros soleados y el amor pendiente en ellos, colgados en el envés de una puerta. El clamor de tu sobrenombre, la casa del patrón con sus arañas de cristal y la choza del peón llena de olor a mar, poblado, menor del hoy, tierra, en polvo muerto y mujer, los espacios que ventilan lo que fue, solares que vi sin ver, el panteón que no pude hallar en el silencio de tus expresiones, tus calles estrechas y la muchacha que movió mentar en versos este pueblo vedado. Parix Cruzado. Está muy lindo, ¿eh? Hermoso. ¡Bravo! Un aplauso para Parix, para ese poema maravilloso. Parix, se lo vamos a regalar a Ricardo. Debieran juntarse ustedes en Facebook. Tienes mucho parecido con Parix, Ricardo. ¿No son amigos ustedes no tienen esa amistad virtual? No tenemos, ¿no? Una yo los voy virtual. A contactar. Oye, él es un gran escritor. Trayenco, por aquí me están preguntando cómo te mando yo un poema, Marcela. A ver, Margie Pulido. ¿Quién está? La Margie Pulido. La Margie tiene que mandarlo a mi por el Face, a mi correo, para que el próximo jueves lo estamos leyendo. ¿Y cómo lo podrían hacer los amigos que nos escuchan a través de Radio Encuentro? ¿Cuál es tu Facebook? Trayenco Rayén, para todos los amigos que nos van a escuchar en la Radio Encuentro, para todos los amigos que están ahora ahí acompañándonos, al Facebook Trayenco Rayén, ahí yo me mandan, cuando manden la solicitud, manden el mensaje. ¿Cuál es el interés? Si es algún poema o algo, porque hay mucha gente que pide solicitud de amistad, pero no mandan el mensaje para poder ubicarlos. O a mi correo, que es trayenco38@gmail.com. trayenco38@gmail.com. Sí. Y vamos a saludar a Patricia, que ya llegó. Bienvenida, amiga. Con la Patita hemos tenido el gusto de compartir algunas veladas también tejiendo poesía, ¿cierto? Bueno, Patricia Téllez Mellado, ella es escritora, poeta e investigadora folclórica. Y además es como profesional es analista de sistemas, que yo creo que es lo que menos le gusta. Porque ella es una mujer muy, ella es una poeta y folclorista muy, muy, muy visceral. Bueno, hay una larga trayectoria, pero nos gustaría que tú un poco nos contaras y que la idea es ir compartiendo y, bueno, si hay algo que él ya habíamos comentado algunas cosas relacionadas con... ¿Tú a Ricardo lo conocías? De nombre. Qué bueno que se juntaron y se conocieron. Esa es la idea, pues, tejer la poesía. Así que ahí cualquier aporte que usted quiera hacer a la conversación con Patti, lo hacemos. A ver, primero que nada, quiero dar los agradecimientos por la invitación. Acércate un poquito al micrófono porque vamos a explicar, Patita, porque estamos con estos micrófonos. Gatito, usted que es el experto, ¿sí? Porque la vez anterior estábamos con uno que era acá, entonces estábamos súper cómodos porque además... Claro, el problema es que ahora estamos grabando para... Para la radio. Para la radio. Este programa se transmite los días viernes a las 15 horas a través de Radio Encuentro. Entonces, por eso tuvimos que colocarnos más sofisticado y colocar un micrófono por el sonido. De mano. Por el sonido. Así que, súper lindo también, gracias a la Radio Encuentro. Entonces, decía que primero que todo, dar los agradecimientos por la invitación. Los agradecimientos a ti, Trayenco, porque nos une una amistad ya de hace tiempo a través de... el colectivo Greda Sur y después por el grupo Encuentro. Parece que ese micrófono está apagado. Sí, yo no siento. Voy a cruzarme. No, me parece que hay que prenderlo. Ahí sí, estamos mejor. Todo de nuevo. Ahí se escucha tu voz. Ahora sí que se escucha mi voz de FM. Primero que nada, decía agradecerte la invitación. Decía que contigo me une una amistad de hace tiempo a través del colectivo Greda Azul, del Grupo Encuentro de la Sociedad de Escritores de Chile. Y una amistad como mujeres poetas y hijas de la Pachamama. Esa parte nos une mucho. Preguntabas un poco qué es lo que yo... De mi trayectoria, no me gusta hablar esa palabra porque la considero muy ególatra. Tengo dos libros publicados, pero tengo muchos libros por publicar que ya están inclusive pasados por el registro civil, es decir, identificados totalmente. Se ha demorado un poco la cosa porque nosotros somos autoeditores. O sea, nos costeamos nuestros libros. El primer libro se llama Los Salones del Alma y el segundo libro se llama Los Salones del Cosmos, que te traje uno de regalo y otro lindo. Para el programa. Para el programa. Sí. Muchas gracias. Antes que se me olvide, traigo una invitación de Grupo Literario Encuentro. A ver, qué linda esa gente. Porque viene un recital poético el primero de este año, que es el jueves 23, el próximo jueves. Ya. Que es a las 18:30 horas, y donde vamos a participar todos los de grupo, y después viene un cóctel de fraternidad así bien bonito, y va a estar amenizado con música, con todo eso. Entonces, te hago entrega tiro de invitación. Ya. Después la vamos a volver a repasar. Te voy a dejar dos invitaciones más aquí. Ya, sí. ¿Y qué más? Pues no sé, pues pregúntenme algo. Soy media contigo yo. Poemas. ¿Quieres que te lea un poema? A ver. Más que a mí, a Ricardo y a todos los amigos. A todos los amigos. Oye, el Manuel Paredes Parot bautizó la semana pasada el espacio, ¿cómo le dijo? El Yeto. Aquí somos el Yeto. Porque no queríamos ponerle ningún nombre, sino ¿qué somos aquí? El Yeto. Me gustó. Sí, el Yeto. Tiene todo un... El Yeto de la poesía. Ya, voy a leerles un poema que es de un libro que tengo que publicar, ojalá este año, que se llama Los Hilos del Silencio, donde yo, ya no es una temática como Los Salones del Cosmos o los Salones del Alma, que siguen una temática. No, aquí son contemplaciones que se le hacen a la vida, son contemplaciones que se le hacen al mundo a la gente, al pueblo. La poeta bucea por debajo del pueblo para poder ver dónde está el cielo y poderlo elevar. O sea, esa es la idea. Les voy a leer un poema que se llama La vendedora de sopaipillas, que me inspiré en una peruana que se coloca ahí afuera de donde está el metro Estación Santana, allá en el centro. Dice: sus ojos se perdían bajo el sol penetrante de un Santiago en el mes de enero. Me detuve a mirarla por las afueras del metro, su piel morena, de hermosos rasgos y expresiones. Mecía de vez en cuando la cuna de un niño que dormía a su lado, seguramente en su afán de comer, subsistir, de aferrarse a un país vecino, pero que no lo sentía suyo, la condujo a averiguar esos platos predilectos dentro de lo típico chileno. Lo que ella ignoraba eran los rituales de acá, esas tradiciones inventadas que nos persiguen como leyes y testimonios. Al menos acá en Santiago, la lluvia es sinónimo de sopaipillas, como si el frío fuera hambre o un banquete para el estómago. Pero uno que otro transeúnte se detenía a degustarlas, las que acompañaba con ese pebre delicioso, deleitando el paladar con especias típicas peruanas. ¿Cómo te amé, mujer, en ese momento al mirarte? Algo en ti escondían retratos de mis tías abuelas, en mis campos sureños, en las manos de invierno de mi madre, amasando esos fríos, porque somos el mismo frío que masticamos en la boca, la esperanza. Oh, muy bonito. Hermoso. Gracias. Si Barix está por ahí, seguro se va a emocionar. Héctor dice aquí: qué alegría escuchar los sentimientos expresados en poesía. Ay, poetas, sean militantes de la vida, intérpretes de nuestros sentimientos. Qué hermoso, muchas gracias. Clap, clap, clap, clap. Wow, sí, wow, bravo, qué lindo. Patita, tú, bueno, yo estaba leyendo acá, está hay más que una biografía, en realidad es como es tu trayectoria con tu trabajo literario. Pero tú, ¿cuándo comienzas a escribir? ¿Qué edad tenías? ¿Te acuerdas? Sí, mi primer poema lo escribí en tú un tienes, día... disculpa, que tú tienes una historia muy linda, además. Sí. Sí. Sí, fue un día 24 de junio, o sea, para San Juan, aproximadamente, porque todo lo tiene, mi mamá lo tiene todo grabado, aproximadamente como a las 7 de la tarde, había llovido a chuzo, de repente se salieron unas nubes en el cielo y apareció la luna. Y yo escribo: la luna estaba llorando, y tenía 7 años, estaba en segundo básico. De ahí me hice poeta del colegio donde yo estudiaba. Y la directora era comadre con Pablo Neruda. Entonces, al año siguiente, cuando yo tenía 8 años ya, se hizo el aniversario del colegio. Entonces yo era la niñita pesada, florero, la circo pobre, porque bailaba, cantaba, recitaba, hacía todas las cosas. Y recité, declamé una poesía que había hecho a Martin Luther King. Y a él le gustó mucho, me refiero a Neruda, y recomendó por él en talleres infantiles. Estuve en talleres infantiles. Después, un poquitito más grande, los tíos, que le llamaba yo, que eran mis hermanos mayores, eran de la Unión de Escritores Jóvenes. Antes era la Unión de Escritores de Chile. O sea, remóntense, yo estoy hablando de los años 60, recuerdos en blanco y negro. Ni siquiera había tela color. No era, no era sociedad, no era SECH. No, era Unión de Escritores. Ay. Y al lado, donde ahora me parece que hay un jardín infantil, ahí funcionaba la Unión de Escritores Jóvenes. Entonces, dos niños de la Unión de Escritores Jóvenes nos iban a hacer talleres infantiles a los colegios. Y ellos de vez en cuando me llevaban a la SECH, chiquitita. Entonces yo iba a escuchar poesía, declamar a los maestros, iba a joder, a tomar chocolate caliente con ellos, y tuve una afinidad muy grande con mis dos grandes maestros, tatas, que yo le llamé, que Juvencio Valle y Braulio Arena, que fueron los que más me regaloneaban, yo creo, y me tenían esa paciencia, santo, porque yo jodía. Sí, la Pati tuvo la suerte de conocer a mi amado Juvencio Valle. Entonces, o sea, piensen que era una cabra chica. Y después ya, esa es la parte, digamos, literaria. Y a los, entre los 10, 11 años, el gran investigador folclórico, el maestro Fernando González Maraboli, me toma como alumna y empiezo a estudiar el la huella del cante, del alto cante, la historia de la cueca, que ahí me llevó por otros caminos. Él, entre paréntesis, fue el primero que me habló de Lorca, de Machado. Y como estábamos estudiando la parte, digamos, de la historia de la cueca, me metí mucho en la parte española, el cantejondo. Me encantó. Creo que eso es lo primero que yo escribía. Era muy tirado a la parte refranero, el cantejondo. Eso me encantaba. Y me hice discípula del maestro de la escuela maraboliana, que es la escuela que existe ahora, y la que puso punto final a los orígenes de la cueca. Y que ya se han publicado libros, y que pronto, ahora yo en septiembre, hago entrega de... para la publicación de un libro que se llama Historiología de la Cueca Centrina, Matriz de todos los cantes, y que se compone de dos capítulos. Uno que es la historiología propiamente tal, y la otra que es la historia tañada en cuecas, donde yo hablo de cómo yo viví la cueca con los conjuntos, con los cuequeros, y sobre todo con mi padre, que fue un cuequero y un panterista de fuste. Era folclorista, inclusive ocupó un lugar, un cargo importante también en ese tiempo en el sindicato folclorista. Es interesante esta mujer, ¿cierto? Tienes mudo, Ricardo, él estaba hablando harto, estaba solito, pero ahora se quedó ahí escuchándote con atención. ¿Te fijas que esta mujer es apasionada así y lee su poesía así con...? Sí, sí. A ver, ¿cómo lee usted? Nosotras las mujeres somos... Yo siempre digo, nosotras tenemos útero. Sí. Le preguntaba a Manuel, al invitado, a los tiquillos, ¿desde dónde escribían ellos? Ellos me decían así como desde el alma. ¿Dónde está? Le decía yo a Manuel. No sé, pues yo sé dónde está mi útero. Y a veces escribo como que hasta me duele así. Sí. Es distinto. No sé, debe ser distinto, ¿no? ¿Qué crees tú, Ricardo? Entre el poeta y la... Yo digo poetisa. Hay amigas que dicen los poetas nomás. Sí, hay una visión, yo creo que hay una visión diferente, ¿eh? Sí, en algo se diferencian, digamos, los géneros, ¿no es cierto? La forma de escribir. Sobre todo yo creo en la forma en que ven las cosas. Eso noto yo. Yo cuando leo poetisas me doy cuenta de que hay un tinte, hay algo que es una visión propia de la mujer que se expresa. Interesante. ¿Sí? Bueno. Adelante. Otro. Sí. Uno elaborado o uno triste. ¿Cuál quiere? El que usted quiera. Estoy segura que a los amigos les va a gustar igual. Sí. Bueno. El fin. Es el fin. El sol se oscurecerá, la luna quedará muerta. Como muertas estarán las flores y en este desierto no crecerá ninguna casa, ninguna mujer ni fiesta. Se apagarán las alegrías, los amores, es el fin. Y como en todas las despedidas, se quedarán solo los astros vacilantes y descansarán pensativas las canciones. No habrá bailes ni ternuras adormecidas, es el fin. Nunca más veré tu mirada encendida ni fabricarás remolinos de pasiones. Nunca más tu mano en mi mano ni despedidas. Nunca más se encenderán los colores. No permaneceré extasiado en tu voz. No seré más ternura gratuita ni pasión en dolores. No se estremecerá mi corazón en tus ojos. No pasaré noches en vela, caricias desesperadas. Es el fin. Y quedarán huérfanas mis palabras en el aire. Mi amor amortajado en un silencio de muerte. Niño no nato en silencio de muerte. Caricias abortadas. Y una casa que pudo ser nuestra, abandonada. Es el fin, y me alejo. Me voy con mis palabras al aire, y sin embargo te dejo un beso, que ya sabes tú qué contiene. Oh, qué lindo. Bravo. Bonito. ¿Dónde están nuestros? no hay clap. Patita, fíjate que conversando antes con Ricardo, antes que tú llegaras, Ricardo no estaba de acuerdo conmigo, comentábamos en relación a la poesía, al poema en realidad, a la necesidad, bueno, sí estábamos de acuerdo que es súper importante la lectura, él se considera un leedor compulsivo, pero además decía hermosamente que una lectura que te agrade, que puede ser cualquier tipo de lectura. Que ese y en eso concordábamos, pero cuando hablábamos de poesía a él no le gusta hablar, incluso él dice que la poesía en sí ya no le gustaba, él denomina a sus críos como escritos. Claro, el sentido es que cuando lo nombras lo matas. Ese es el concepto. Claro. Y que como lo que yo entendí fue para Ricardo la poesía es libertad. Y es la persona, ¿ya? Que expresa, que no tiene que haber una estructura, que no necesariamente tiene que haberla, ¿ya? ¿Qué pensáis tú de eso? ¿Qué es para ti la poesía? ¿Cómo la ves tú? A ver, la poesía encuentro que es una palabra que está muy manoseada por sí. No poeta, empezando por ahí. El poeta no escribe por inspiración, escribe por necesidad. Porque es un don. Cualquier enamorado le escribe unos versos de amor a la novia, pero eso no significa que sea poeta. Entonces está muy manoseado esto últimamente, y que va en forma negativa hacia nosotros, digamos. Porque este país se dice ser un país de poetas, pero es donde menos bola le dan a los poetas y los escritores. Qué bueno aquí, que lo digas tú. Aquí el sueño del pibe es llevar un libro a una editorial y que la editorial lo publique. Pero no lo vaya a llevar una farandulera. Y los editoriales hacen cola para publicarlo. O sea, yo ya he tenido esa experiencia. Sí, bueno. Yo las he tenido. Friegan mucho al poeta, al escritor. Tú no solamente haces un libro, sino que más encima tienes que tener, costeártelo para editarlo. Está bien, tienes que inscribirlo en el derecho intelectual, que es registro civil, que le llamo, pasarlo por la libreta. Pero para que te lo puedan vender, tienes que ir a la cámara del libro, te dan otra inscripción para que te den el famoso código de barra, te mandan por email todo, o sea, ni siquiera gastan en papel, pero te cobran, y después tienes que llevarlo a una librería, si quieres de las grandes, para poder darte a conocer, porque no es ganancia. La ganancia es que tu libro esté al lado de otros libros de escritores ya más nombrados. Esa es la ganancia que quiere uno. Pero primero tiene que pasar por el comité de evaluación. Claro. Y entonces yo digo, ¿con qué criterio? Porque de repente yo miro el reojo y no quiero dar nombre, pero veo muchos personajes que inclusive están en los reality contando sus vidas y contando sus verdades, las que les pagan 5 palos por contar las cuestiones. Entonces, digo yo, ¿con qué criterio? Aquí cada vez la incultura se apodera de los medios de comunicación. Si nosotros vivimos antes una involución en la parte cultural, un apagón cultural, años atrás, ahora yo creo que el apagón cultural es más terrible porque es un apagón tecnológico. Ahora, por ejemplo, tú escribes un libro y si llegas a hacerte conocida, van y te lo resumen y te lo colocan en internet. Y el cabro chico lee el resumen. No existe una cultura en esto. Los medios de comunicación no se preocupan. No hay cultura en los medios de comunicación. Ahora, ¿qué para mí es poesía? Eso que viene en el vientre del alma. Pero el poeta sigue escribiendo. Claro. Poesía es el vientre del alma, o sea, donde se acuna la lira. El alma tiene un útero donde se acuna la lira. Ahora, ¿qué es lo que son los genes procreadores? Las contemplaciones, la vida misma, el estar aquí, por ejemplo. Rebelde por naturaleza, ¿no? Sí, yo soy rebelde por naturaleza. Sí, rebelde también, ¿eh? El rebelde sí, por naturaleza rebelde por se naturaleza. Dijo. Entonces, a mí siempre me gusta darle otra vuelta de tuerca a los temas. Y esa, es la idea. Te escuchaba muy atentamente. Efectivamente, o sea, yo creo que los medios de comunicación, los más conocidos, los más poderosos, efectivamente no están preocupados de la poesía, tampoco están preocupados de los escritores, y tampoco les interesa, digamos, la música nuestra, y todo eso lo sabemos y lo requete sabemos. Me gustó una cosa que dijiste en el sentido de que la gente que escribe, y me niego a nombrar poesía para no matarla, la gente que escribe, escribe porque necesita escribir. Entonces, la persona que escribe porque necesita escribir no forma parte del mercado. Y la lógica que se vive en Chile actualmente es la lógica del mercado. Aquí lo que se transa es lo que se vende, ¿ya? Que no necesariamente, y a veces puede que sí, pero no necesariamente es lo mejor que hay. Unamos las dos cosas. El poeta escribe porque necesita escribir. No todo lo que el poeta o el escritor o el cantautor, ¿no es cierto?, el cantor popular haga va a ser, va a tener un valor de mercado. ¿Y qué importa? Claro. Yo digo, a mí, esa es mi visión. ¿Qué me importa? A mí no me importa. Lo que me importa, sí, es tener la posibilidad, sea en un Facebook, en un Twitter, en un canal de, ¿no es cierto?, de comunitario como este, en la Radio Encuentro, a lo mejor en un aniversario de algo, en una organización de algo, en un parque. poder comunicar. Entonces a mí no me gusta quejarme porque exista una gran cantidad de personas a las que no les interese lo que hacen los poetas, los escritores. Allá ellos. No les gusta la poesía, bien. No les gustan los libros, bien. Les gusta la farándula, bien. Libertad. Hagan lo que quieran. Lo que yo sí puedo decir desde mi perspectiva y no la de ellos, es que se están perdiendo lo mejor de la vida, eso es todo, nada más. Qué lindo. Sí, yo estoy de acuerdo contigo con lo que tú estás diciendo, pero yo también tomo esto como un oficio y una profesión. Es como la soprano o el tenor que recibió el don de Dios de tener esa voz y sueña con llegar al Metropolitan Opera House o a la Arena Verona, más que estar cantando al alero del caballo Pedro Valdivia ahí en la Plaza de Armas y que es a la que él le dé permiso. Creo que es bueno que el poeta sueñe, porque es lo más puro. Claro. Es lo más puro. Pero igual de válida las dos visiones. Yo la verdad que creo que estoy... bueno, tú me conoces y sabes que tampoco he publicado y no pretendo hacerlo. Ricardo tiene sus libros inéditos, ¿eh? Yo también. Sí. Tiene tres, mira, Cartas Muertas, Renacer y Días de Playa. Es muy especial él, pero también está esta otra parte y es súper bueno estos matices porque como tú decías, la poesía tiene que ser libertad y tiene que tener distintas visiones y tiene que caminar por alguna parte, hay que caminar por algún callejón, hay que salir y válido también, válida tu postura. Yo comparto mucho de lo que tú dices, sin duda es así. Inclinándome mucho más al estilo de pensar de Ricardo, porque tampoco tengo, y también me insisten mucho, pero yo no siento que no. Y quizás lo que tú decías yo lo interpreto, por ejemplo, con el sentimiento que tuve ayer a las 6 de la tarde cuando las Peñis se tomaron la UNICEF. Sí. Y el que me permitieran gritar ahí mi de la tierra y nuestros héroes. Ya gané, así yo no necesito el libro. Fue como, ¡ah, lo máximo estar ahí! Y que además ellos lo pidieran y lo sintieran, igual que José tocara Temucuicuy, por ejemplo. Claro, vemos algunos con este estilo y están los otros que también, como Patricia, publican y están peleando porque haya más justicia y porque haya más interés cultural por la publicación y por valorar. Me parece válido. Hay mucho muy bueno, como hay mucho muy malo también, como tú decías. Bueno, lo bueno y lo malo, Eso también hay que tener cuidado con esas cosas, ¿no? Sí. Porque, ¿quién es el juez? La gente. Sí, pero la gente, no sé. Eso es igual que el amor, ¿eh? El amor es como depende de los ojos que miran. Claro. Porque si no, todos los bonitos estarían casados y estarían con pareja. Claro. ¿Ah? No, y de hecho, tú me habías comentado de que uno de los propósitos de este programa es lograr, ¿no es cierto?, de que las personas se atrevan a escribir, a expresarse. Claro. Que si quieren hacer una poesía, la hagan. Y yo estoy, pero mira, una de las cosas que más me gustó de esto fue esa iniciativa. Porque existe un espíritu venenoso en este Chile, que está inserto en la mente, que yo no sé si es algo social o es algo que se aprende en los colegios o en la casa, no sé, pero a los pobres niños desde que son niños y a los jóvenes también les pesa algo muy tremendo, algo así, voy a escribir algo, entonces escriben algo porque quieren escribir y después lo miran, no, es una porquería, no, o sea, ¿para qué voy a escribir yo si existe Neruda? Claro. ¿Para qué escribo yo si existe Benedetti? Uh-huh. ¿Ah? No escribamos más y ya Charles Baudelaire lo escribió todo. ¿Ah? Acaba de morir Arteche. ¡Qué error más profundo! Pero qué error más profundo. Porque todos y cada uno de nosotros tiene algo que aportar. Todos y cada uno de nosotros tiene algo que decir, que escribir, que expresar. Por lo tanto, sí, yo creo que hay que escribir, ¿no? No hay que preguntarse tanto, uy, me quedó bonito, me quedó feo, no, escriban. Y ahí nace la comunicación. Exactamente. Sí, ese mensaje. Oye, vaya. Hablando de comunicación, me voy a meter. Sí, ¿ya? Claro, sí, esa es la idea. Tengo saludos aquí desde Marisol Molina de Valdivia. Oh, qué lindo, ya, mira. Radio Nuevo Mundo de Valdivia. Hermoso. En cadena. Ah, esa onda. En cadena con Radio Nuevo Mundo de Valdivia. Ignacio Iturra, Patagonia sin represa. Oh, qué linda. Gotemburgo, Sebastián Sepúlveda, Entre Dos Aguas de Bolivia. Ah, qué lindo. Entre paréntesis, Gotemburgo, Lamien y Peñis. Que ayer saludamos a Lamien y a los Peñis. Ajá. Ah, perdón, me equivoqué. Sí. Oye, y hay que hacer la salvedad que en Gotemburgo son las 3 de la mañana, son las 4 de la mañana ya. Qué lindo, ¿verdad? Y está desvelándose por nosotros. Mira, qué hermoso. Oye, voy a proponer hacer algo que no estamos habituados a hacer en este programa. Pero ya, aquí estamos para tejer. Hacer un alto musical. Ya. Y para ir a buscar, para que José vaya a llenar las copas de agua. Ah, okay. Y todo eso que no hizo al principio. Uh-huh. ¿Ya? ¿Ya? Sí. Oye, está hermoso, hay, ¿ya?, mucha gente. Y les vamos ya a decir a los amigos que también se integren ahí al chat del canal para poder agregarlos en el concurso que tenemos de Sí, de nuestras dos entradas a Cinemark más dos Super Pop Saber. Mira, lo voy a leer como los argentinos, o sea, que no leen nada. Para que lo entiendan bien, bebida y bebida cabritas. Paisa, también saludos a todos. David Concepción. Gracias. Ya, entonces, qué lindo. Vamos a ir a un temita musical de un gran dúo que hoy día queda uno solo. Tranquilo. Sí. Vamos a ir con este tema, El Viaje, y volvemos enseguida a este hermoso programa de esta noche o de esta tarde para los amigos de Radio Encuentro, que ya para ellos son alrededor de las 4:30 más o menos. Así que buena hora. Un gran saludo para ellos que nos están sintonizando también. Un saludo, obviamente, también a la dirección de la Radio Encuentro. Que sí, un cariño y súper agradecido, por jugárselas con nosotros también con este proyecto. Correcto. Vamos y volvemos enseguida. Señores, denme permiso para decirles que no creo lo que dicen las noticias, lo que cuentan en los diarios, lo que entiendo por miseria, lo que digo por justicia, lo que entiendo por cantante, lo que digo a cada instante, lo que dejo en el pasado, las historias que he contado. risa para que mi vida entera despide al descubierto, para que sepan que miento como lo hacen los poetas, que por amarse a sí mismo su vida es un gran concierto. Déjenme decirles esto, que me aprieta la camisa. Tiene que volver la vista y mirando las vitrinas que adornan las poblaciones, o mirar hacia la calle donde juegan esos niños, a pedir monedas de hambre aspirando pegamento, a calmar tanto tormento que les da la economía. Cierto que da risa, pero yo creo que saben dónde duermen esos niños congelados en el frío, tendidos al pavimento, colgando de las cornisas, comiéndose a la justicia, para darle tiempo al diario que se ocupe del deporte, para distraer la mente, para desviar la vista de este viaje por nuestra historia, por los conceptos, por el paisaje. Claro, él era el año, claro, él era el cumple que cumple los 50 años, va a celebrar en el teatro. Ya está haciendo el lanzamiento de su disco. Sí, él era el digamos el conductor del taller Andamio. Estamos nuevamente al aire, volvemos a saludar a nuestros amigos, sí, en claro, esta noche ya, en este Tejiendo la Poesía junto a Trayenco Rayen. Sí, y nos pillaron fumando. Nos pillaron fumando, tomando, ¿no? Tomando. O sea, ya está. Agüita. Tomando agüita. Aquí puro escándalo nomás. Puro escándalo. Estábamos conversando, Patricia nos estaba contando de Eduardo Yáñez. Un saludo al Eduardo que sí, está haciendo el lanzamiento de su nuevo CD hoy día ahí en la SCD en Bellavista. Yo me declaro ignorante al respecto, pero vi hoy día un afiche, 50 años de música, ¿cierto? De música. De creación. Él es un poeta popular, sí, y cantautor. Gran amigo de los y una muy televisión, buena persona. ¿Sí? Sí, mira qué lindo. Y nos va a estar acompañando en la peña que tenemos el 15 de septiembre. Ah, sí. ¿Ya? En Avenida Grecia 6733, ¿ya? Va a estar Eduardo Yáñez junto a nosotros, así que sí, vamos a invitar a todos ahí también para que apoyen esa peña que es en beneficio de Radio Encuentro y de la Hormiga Televisión. Y de la Hormiga Televisión. En estos trabajos muy buenos, mancomunados. Entonces. Por allá veo mareos. El poema. Haremos cuenta. A ver, escuchemos a Patricia. Ya, este es de otro contexto. Haremos cuenta que no existimos. La vida a veces se nos presenta como un calendario de hojas. Cuando arrancamos la última, nos damos cuenta que de esa vida ya nada queda. Solo recuerdos que fueron violados a la fe de nuestros ojos. Haremos cuenta que el mundo sigue su marcha y gira dentro del espacio infinito, y que solo somos polvo de estrellas, y acaso una vez relucimos en el calendario. haremos cuenta que el otoño llegó, golpeando fuertemente el pecho y nos tiró al suelo de bruces y nos pisoteó el alma a pedazos. Haremos cuenta que nuestras huellas fueron borradas por las olas en ese mar inmenso que va y viene y no cesa su marcha en esta tierra. Haremos cuenta que fuimos arena en el desierto, mísera piedra entre las rocas, rocío colgante en una lágrima de una hoja. Haremos cuenta que la muerte nos pilló dormidos y nos tapó con su manto de nubes negras y el viento se encargó en deshacerlas. Haremos cuenta que dentro de este sueño utópico jamás se nos brindó ese vino, nunca una frente en la frente, mientras yo caminaré por las sendas del olvido, haciendo cuenta de mis pasos, mirando al cielo entre sollozos y elevando una plegaria. Muy gracias. Bonito. Gracias. ¿Quiere leer algo? Hay uno más. Vienes, se llama este. Vienes por caminos ignotos, como secretos en labios muertos. Te presentas sin aviso ni provocación, mensajera de nostalgias. Golpeas las puertas de la desolación. Arcano que se vierte en copa de distancias, me parece verte, oh solitaria, oh bella de los ojos tristes, oscura y densa como las tinieblas que escondes, como esconden mis versos un sueño hermoso cual luminaria. Bates tus alas inmensas y vienes, como la noche, como los astros que tiemblan. Vienes para quedarte, como inmortales besos, como sonidos que se musitan en recónditos espacios del universo. Y vienes para quedarte, y me estallan las ternuras, y eres caricia que acaricia mi dolor, abismo insondable que mis ojos evitan, luto permanente, luna muerta en versos. Hoy mis ojos te vieron, como cristalinas aguas puras. Mis oídos en el viento escucharon tu voz, un clamor, y en tu vuelo por el tiempo, de nubes jóvenes y lozanas, me llevas en tus alas y vienes, y en tu vuelo por el tiempo, de soles de oscuras luces siniestras y malsanas vienes. Vienes para quedarte, tosuda y caprichosa, oh bella, oh solitaria, cruel y hermosa, por caminos ignotos vienes y vienes, en el viento, en los astros, en las alas de pájaros inmortales, en besos y balas, en rayos y estruendos, vienes. Bonito. Bonito. Escribe muy, muy romántico usted. ¿Tú eres un hombre romántico o no? Mis escritos dicen que sí, es verdad. Sí. Oye, por aquí me están preguntando cómo se pueden integrar al chat del canal. ¿Ya? Entonces vamos a contestarlo al tiro. En la parte de abajo hay una B, una I, una U, hay un signo negrito, después dice login. En ese login lo pinchan, ¿ya? Colocan su nombre, no tienen que colocarle clave, ya porque José Serpa estaba colocándole clave recién y no lo pescaba. ¿Ya? Le colocan login, ¿ya? Y donde dice username, nombre de usuario, colocan su nombre y pueden escribir. Y además ahí quedan registraditos después. Exactamente. Para ver mañana el recital. ¿Quién va a estar mañana, Gatito? Oye, mañana tenemos a Almota, que nos va a hacer un recorrido por música onda rock latino, yo cacho, ¿ya? Años 80. Así que vamos a estar aquí desde las 21:30 horas. Sí, por ahí, son muy entretenidos esos programas. Te invito, Ricardo, a verlo. Yo cuando puedo, cuando estamos en la casa, ahí estoy. Exactamente. Es muy entretenido. Y Sebastián Sepúlveda de Gutenburgo nos estaba diciendo que se podían pedir temas. Mira, para escuchar trovadores y la música de nuestros artistas, en realidad, tenemos un programa los días lunes que va a las 21 horas, que se llama Aquí la Hormiga, y ahí colocamos casi pura música. Así que te invitamos... Sebastián, aquí nos decirle también a Sebastián que encuentra ahí en la hay muchos recitales, ¿cierto, Gatito? Están todos los recitales, ahí, así que también pueden ver, verlos ahí y disfrutar. Mañana pueden ver este programa que también va a estar ahí. Bueno, claro, todo en realidad. Sí, para los hay muchas personas que conversábamos recién con Pati y con Ricardo, que claro, los espacios está llamando mucho la atención este tipo de programas porque por suerte tenemos la posibilidad de tener estos espacios que son pocos y que no se dan, porque no es lo mismo que un taller literario, eso es otra cosa. En cambio, este es un espacio abierto donde los poetas, escritores invitados tienen justamente la posibilidad de expresar lo que quieren, de decir lo que sienten y de enseñarnos también qué visión tienen de la poesía, cómo escriben, por qué escriben, y también, como tú decías, motivar a la gente a escribir. Si ese es el fin, crear el espacio. Y yo he tenido, bueno, el gatito también, compartiendo con el hormiga, con la página, grandes sorpresas de mucha gente que lo ve después, porque no está en este horario, pero sí lo disfrutan. Y la semana pasada se hizo casi un taller, porque se habló de mucha técnica y fue muy entretenido. Y por ejemplo, ahora se ha hablado también de lo que tiene que ver, si hablamos en términos de políticas nacionales, tú expresabas, por ejemplo, que no está dado para un escritor que no tiene los recursos, por ejemplo, claro, de editar sus creaciones. Y por otro lado, acá, que no hay interés de editar, sino que más bien de escribir, que también es súper respetable. Yo voy por allá también. ¿Qué íbamos a hacer los dos? No me invita a escondidas. Claro, podríamos hacer una publicación entre los dos. ¿Cierto? A unar ahí. Ahí vamos a ver. ¿No es cierto? Sí, sí, puede ser. La Pati. A ver, aquí otro poema que también es una contemplación que sucede. Disculpa que te interrumpa. Como también hablábamos de que esto también son técnicas. Cuando tú dices la contemplación, a lo mejor hay algún amigo que nos está acompañando o que nos va a acompañar mañana y en la radio, que no va a entender cuando tú dices contemplación. ¿A qué te refieres tú cuando dices esta es otra contemplación? Porque Ricardo dice mi escrito. Sí, me gusta. Y le gusta, sí. ¿Qué es para ti la contemplación? Contemplación es cuando tú miras más allá. Así como observé a la vendedora de sopaipilla, que todos ven una mujer, puede ser chilena, peruana, cualquier, estoy hablando de la mujer, de su situación, de su sacrificio. Delante, cuando me fui a la SESH, ahí estaba lloviendo y ahí estaba. Y en el verano, a pleno sol, y ahí está. Ay, una mujer esforzada. Pero tú ves más allá, o sea, tú ves ya a la mujer misma, no a la vendedora que está ahí. Ves más allá. Entonces tú llegas, digamos, no, el poeta nunca llega al alma, digamos, al alma, cuesta mucho. Ni las mismas personas, en forma personal, llegan a su propia alma. Porque para llegar a su propia alma, ay, que bueno, aquí me voy a meter en un campo medio ya esotérico. Hay que renunciar a muchas cosas. Para llegar a su propia alma, uno, lo primero que tiene que hacer es renunciar al yo. Y por Dios que cuesta eso, por Dios que cuesta, porque el alma es tan pura que ni tú misma te la puedes observar. Entonces, esta es una contemplación, se van a dar cuenta, se llama Sábados. Dice, todos los días eran sábados, sábado por los lunes, martes y miércoles, sábado por las noches del jueves, el viernes, y cuando llegaba nuevamente el sábado, el calendario volvía a cero y marcaba la tarjeta de la rutina diaria. Imaginaba el castillo del mañana, entre papas, verduras, tomates, en fin, amasaba la vida con sus manos, empapadas de harina y especias. El sudor le brotaba entre sus ojos, cayendo como cascadas sobre sus pechos, y se preguntaba, ¿cuándo? ¿Cuándo será domingo para leer unos versos? Las horas se iban por el desagüe, mientras sus labios enmudecían el silencio. Sus manos jamás dejaron de amasar, en instante en que sus ojos, por las rendijas de la ventana, buscaban el cielo eterno para abrazarlo. Sí, muy bueno. Está inspirado en las dueñas de casa, las otras mujeres que marcan tarjeta, pero te voy a decir, sin horario. Sí. Sin horario. Sin horario. Sí, y sacrificada. Sí. ¿Usted algún otro poema? Déjame ver. Ese día. Llegará el día que mis huesos descansen en la profunda tierra. El día que mis labios no puedan besar. Entonces, mis ojos no te extrañarán. Mis oídos tu voz dejarán de añorar, callarán mis palabras y versos. En la oscura tierra dejarán de fluir, y será esa última imagen de tus labios sonriendo, de tus ojos inquietos y felices, la que me acompañe en el último suspiro, y la última lágrima que atrapada en la oscura tierra no alcanzará jamás el mar. Oh, qué lindo. Qué lindo, Cartas Muertas. Ese es de su libro Cartas Muertas. Qué bonito. Precioso. Precioso. Bueno, yo quiero contarle a los amigos que Patricia ha traído su texto, su libro Los Salones del Cosmos, de regalo para Tejiendo la Poesía, que va a quedar acá, junto con los otros que dejaron nuestros amigos la semana pasada. Y hay uno que, pero está, este es para mí, ¿eh? Porque por si los vieron, ahí está dedicado. Nos queda poco tiempo, se nos pasa volando el tiempo, ¿sí? Nos quedan 10 minutos, pero... Dejémoslo en 15 para cumplir en 15, con la, para que, para que quede el espacio. Bueno, yo voy a agradecerles tremendamente el que hayan estado acá. Son un gran aporte para hacer cultura, porque si bien a veces, Pati, uno cree que bueno, que las políticas de gobierno, que los espacios, que el diario Trajín no te dan eso, siempre vemos soñadores y sí, siempre estamos en alguna parte, y eso hace que los más jóvenes, que los niños, que la gente que está en su casa, que crea que sí están los espacios, y están para escribir y están para soñar. Yo te quiero agradecer, Patita, la invitación del grupo Encuentro, del grupo literario Encuentro. Yo los conozco, son gente maravillosa. Y la invitación está dada para el día jueves 23 de agosto a las 18:30 en la Sociedad de Escritores de Chile, calle Almirante Simpson, número 7, Providencia, Santiago, es Metro Baquedano. Estará Mérico Luane, la fundadora del grupo. Semblanza de la Poesía por la escritora Patricia Telles. Abre la jornada la cantante Rosita Moreno, y lectura por los integrantes del grupo. Se compartirá un cóctel en fraternidad. Yo tengo nuestras invitaciones, pero además Patti me dejó dos invitaciones más, así que si hay algún amigo, poeta que quiera ir, yo tengo las invitaciones, van a estar acá. Y sabes, Patti, también te quiero agradecer. Hay un detalle en ti que yo nunca escribo, pero en Facebook siempre me fijo. Patricia es la única persona que conozco de mis amigos en Facebook que todos los días pone un texto hermoso donde te dedica un buen día. Todos los días. Siempre vas a encontrar a Patricia con una foto distinta y un mensaje de ánimo, de empezó a llover, pero hay que seguir. Muy hermoso, todos los días. Y eso es súper lindo para ti. Yo te lo agradezco porque yo los leo. No suelo mucho comentarlos, pero siempre sé que estás ahí saludándonos, dándonos buena energía, y eso se agradece muchísimo. Para despedirte, Pati. A ver, para despedirme... Con lo mejor que usted sabe hacer. Voy a leer. Los Salones del Cosmos es una obra literaria que es narrativa poética y poesía. Es toda una historia. Entonces voy a tenante allá en la sesión. Vi a ver si leo algo del libro y me quedé con esta parte. Poema que es Plegaria. Desde lo más fondo que el alma me retiene, al contemplar mi corazón en la miseria, veo tu imagen correr ya inertemente. Veo tu sombra cabalgar en mis tristezas. Y miro al cielo buscando la esperanza. Gorrión herido, escarchado en el invierno. Soledad que viene y me azota en marejadas. En las playas donde habita mi tormento. Fue un recuerdo que no pude retenerlo. Fue un sueño de pasión en mi existencia. Desperté y entre las alas de la muerte. Vi mi corazón hecho miseria. Quien inventó el olvido no puso leyes. Y dejar a mi vida de amarte tanto, olvido con amor nunca se llevan en el duelo existencial de mis quebrantos. Quien inventó el amor no puso olvido como llave al sufrimiento más espantoso de querer y jamás ser querido y amar en la soledad de los abrojos. Pues bien, Yo me marcho desde las sombras más australes del alma mía, llevando tu amor acunado en mi alma, como un niño que llora y abandonado grita. Y es en algún andén del camino que me queda, de mi pobre vida viajando en soledades, vea tu rostro surgir entre la gente, cerraré mis ojos para retener el llanto. Así partirá el tren de mi último destino, del cual nunca un viajero vuelve. No miraré hacia atrás para volver a verte y elevaré a los cielos mi última plegaria. Gracias. Bueno, Ricardo, muchas gracias por haber estado con nosotros. Un agradecimiento a ustedes, por supuesto. Sí, conocerte un poco más. Yo la verdad que tengo la fortuna de ser amiga de Ricardo por esta gracia del gracia y desgracia del internet. Exacto. Pero el otro día tuvimos el gusto de tenerlo en un recital al palo que hicimos en el Parque Forestal, y estuvo ahí con nosotros, y ahí lo conocí por primera vez en persona después de muchos años de ser amigos y de compartirnos y todo. Así que igual un gusto ya de estar más cercanos y de conocerte y de conocer un poco al hombre también, que es tierno, se nota, se hace el duro, pero es tierno. Así que para despedirse usted, bueno, y además agradecer a... Tenemos algunas informaciones. Importante. A ver. Estamos conectados y está viendo el programa Milen Güenchu. ¡Oh, qué hermoso! Y los peñis entraron a la UNICEF. Están. Así que un saludo para ellos. Un saludo para ellos, qué bueno. Hoy día no van a estar en el frío. Bien, bien, bien, Nehuen, para ellos. Un abrazo tremendo. Oye, también a Salvador Espíndola, que nos estaba viendo. Ah, Ander Salvador, Espinosa, hermoso, saludos. Natacha Alarcón de Punta Arenas. ¿Ya? Oh. ¿Quién más? Mi buen Chupáez, me dijiste. Miren Chupáez. Ya, también sí. un gran saludo. Oye, qué noche más maravillosa, imagínense. Y por acá, antes de terminar, quería leer algo que estaba colocándonos aquí el Sebastián Sepúlveda de Gutenburgo, que dice: mi regalo para los poetas presentes, pero el recuerdo palidece y el ayer, sutileza del pasado, invade mi morada como canto degradado, como meteoro en la luna que su cuerpo ha estrellado. Años son los que no pasan, sino mi recuerdo extraviado. Miro atrás sin reprocharme, miro mirando el pasado, miro observando yo el tiempo, miro mirando, admirando. Sebastián. No, un aplauso. Muy bonito. Un aplauso para Sebastián. Miren cómo hemos tejido poesía con Perú, con Suecia, con Suecia, Punta Arenas, Concepción, Valdivia, Patagonia. Con Bolivia, qué hermoso, qué hermoso. Y no es que no puedo dejar de estar contenta por los peñis que entraron. Anoche nosotros eran las 3 de la mañana y nos dormíamos con José pensando en que estaban en el pasto y que hacía mucho frío. Y estoy emocionadísima de que ya hayan entrado, y un saludo para ellos tremendo, y que por eso no estamos allá hoy día, porque hoy día teníamos que estar acá con nuestros amigos. Pero mañana estamos allá, qué bueno, un besito para ellos. Ricardo, ahora sí. ¿Sí? Sí. Veamos. Llueve. Llueve. Así como cae la lluvia, han caído mis lágrimas. Atravesando el aire impregnado de silencio en la noche amarga, se vierten a modo de ternura, constante, puras, incontaminadas, para limpiar el suelo en que caminas y borrar mis pasos de las veredas que conducen a tu casa. Duerme, duerme acunada. Mi amor vestido de cilicio te acompaña. Es el mismo cielo el que llora mis lágrimas y limpia para ti el paisaje de una nueva mañana. Mi corazón esta noche tiene alas, aunque sea oscura esta noche amarga. Mis manos se alargan como las horas que no pasan. Tu cuerpo duerme mecido al ritmo de las gotas que sin tocarte te abrazan, caen como lluvia en la noche solitaria, se deshacen y desaparecen en la tierra que esta noche me llama. Duerme. No existe la noche. Duerme apacible, protegida, amada. Despertará tu alma alegre a una nueva mañana. Yo te cedo el brillo de mis ojos. Se hará primavera en tus ojos mi nostalgia. La tristeza en ternura infinita se troca. yo la envío por el aire. Te acaricia discreta, invisible, te envuelve y te acompaña. Huyen de mí las palabras. Solo me acompaña tu figura en la noche amarga. No te acaricien mis manos que por ti fueron creadas. Y quiero que duermas hasta el alma. Y me dejes a mí lidiar con tu ausencia, que esta noche es la muerte que me llama. Disfrazada de lluvia, de viento, de tierra, no me engaña. Llueve en mi alma esta noche como tantas, en que tu recuerdo es lo único que me acompaña. Hermoso, hermoso, hermoso para este rebelde por naturaleza, discologenético, libertario por decisión. Hermoso, hermoso haberlos tenido acá, chiquillos. Creo que ustedes también han hecho que esta noche sea muy mágica, que sigamos tejiendo la poesía. Y Ricardo trajo las entradas. Oye, así sí. Que veamos, ¿quién se va a llevar a ver, las entradas? Lo que quiero saber... A ver, denme un número y vamos a ver si es de Santiago, porque hay como harta gente de afuera. Sí, pues no las podríamos hacer. Estamos medio complicados. A ver, deja numerar esto aquí. 1, 2, 3, 4. El primero que se comunique, ¿qué te parece? El primero que se comunique también ver, podría ser, ¿ah? Ya. El primero que se comunique. A la cuenta de 3, 1, 2, 3, el primero que quiera las entradas, que las pida a través del chat. Claro. Hoy aprovechar también de mandar un aviso a todas las personas, amigos y personas que nos están escuchando. Los hermanos que están en la UNICEF requieren de muchas cosas, ¿eh? No hay que tratar de ayudar. Se necesita leches en cajita para la margarita, yo le digo porque es una margarita maravillosa. Leche en cajita, se necesita pan, el que tenga un termito con café que lo lleve, pancito, sándwich, porque ellos no tienen dónde cocinar dentro, pero están todo el día, entonces azúcar, café, no sé si pañales se necesitan para la bebé. Seguramente. Es que ayer por lo menos preguntamos y no, pero nosotros dejamos un aviso puesto en nuestro Facebook, si alguien se quiere acercar para que lo llevemos nosotros también, bienvenido. Me avisan y para estar ayudando. Oye, y acompañar también la gente que pueda ir, por favor, vayan a apoyar. Parece que nadie quiere las entradas, no hay nadie de Santiago. Nadie quiere las entradas de Santiago. Me las llevo. ¿Ah? La lleva. No, las llevo y las rifo mañana yo allá con los peñis. Me parece. Sí, no, hagamos sí, eso. Sí. ¡Hoy sí! Sí. Sí, las llevo para allá y las rifamos. Porque no. ¿Quién está de Santiago? A ver, ¿está el Boris de Santiago? No, Boris está en Antofagasta. Ah, está en Antofagasta. Está en Antofagasta. Ah. No sé, parece que estábamos completamente internacionales para afuera. Ah, ya. Sí, pues está Valdivia, Concepción. Sí. No podemos llevar la entrada. No, lamentablemente no. Pero, entonces, las entradas. Usted las lleva a la UNICEF. Las llevo a la UNICEF mañana para los que. Y vamos a publicitarlas en los Facebook. Entonces mañana el que llegue con alguna donación, nosotros allá las entregamos. Eso es muy bueno. ¿Ya? Sí. Me parece. Ahí están las entradas. Yo me despido por mi parte y nos gracias, espero mañana Gatito. A las 21:30 horas en un concierto online. Sí, gracias Gatito por el espacio, gracias por apoyar estos espacios culturales. Si no fuera por la Hormiga TV, recuerda, tú sabes que tenemos una peña en beneficio de la radio El Encuentro y la Hormiga TV el 15 de septiembre en la radio, va a ser ahí, sí, y vamos a tener los que estamos apoyando la causa, vamos a tener entradas para vender, así que ahí todos apoyando para que esto no se muera, al contrario, sino que siga. Valor de la entrada, 2.500 pesos. Que siga creciendo. Démosle un aplauso a los que estamos acá siempre, a nuestros invitados. Sí, a José Serpa, que se hizo cargo del Facebook hoy día. Sí. A José Serpa, que está ahí de ayudante, gracias. A Marcelo, el esposo de Patricia, también. Gracias. Que siempre él también anda acompañando a su mujer con sus sueños. Y eso se valora harto. Así que, amigos, nos vemos el próximo jueves. Y el próximo jueves vamos a estar con las mujeres aladas. Va a estar Fabiola Merino, va a estar Alicia Fontecilla y va a estar Denis Su. de la página de los cuentos, vamos a estar con ella, así que va a ser calor, dice el gato, el próximo jueves. Así que un besito para todos, mucho Nehuen para nuestros Peñi, y nos estamos viendo el próximo jueves en Tejiendo la Poesía. El Canelo es testigo. Radio Encuentro y la Hermida Televisión han presentado Tejiendo la Poesía junto a Trayenco Rayén. Los esperamos el próximo viernes nuevamente a las 15 horas para escuchar este hermoso programa. Buenas tardes. Tratando de silenciar el grito.